vibración en el ambiente. Cona, vamos a hacerlo diferente. Lo que queremos es la buena vibra en el ambiente, para que todo fluya positivamente. Pero no queremos mal ni mala vibración en el ambiente. Apache, vamos a hacerlo diferente. Para las que van, pero para las que vienen. Y aquí seguimos con buena vibra para nuestra gente. Y dice boom bam, sigiri pingi once again. Hora de parar si decido y me siento bien. A lo positive vibration, pura vida y bless the sun. Buena vibra y siempre con la sonrisa en la face. Porque aquí todo depende, man, de cómo tú lo veas. Si la ola se levante para ver si la surfea. En cambio, si por el contrario no rema ni la patea, como venga guapea, si no te lleva la marea. Mañana como venga, que nadie te detenga. Recoge la mala vibra y bótala para que no vuelva. Siente el poder de tu alma que recuerda. A pesar de los problemas, la vida es una merma. Dale calma, muy seguro, man. La calle está asomada. Hay mucho criminal, mucho moura. La nube está hoy encima de ti, man. Pero mañana se irá. Si estamos seguros de que lo podemos lograr. No queremos mal, mala vibración en el ambiente. Cona, vamos a hacerlo diferente. Lo que queremos es la buena vibra en el ambiente, para que todo fluya positivamente. Pero no queremos mal ni mala vibración en el ambiente. Apache, vamos a hacerlo diferente. Para las que van, pero para las que vienen. Y aquí seguimos con buena vibra para nuestra gente. Basta de balas, basta de veneno, basta de desunión, el odio es un gran freno. La mente es nuestra aliada, si afirmamos que podemos. La clave es saber cuándo no querer más y cuándo triunfar con menos. Por eso es que no queremos mala vibración. Lo que queremos es que abras bien tu corazón, para que recuerdes que la vida es una bendición y que a todo problema le podemos hallar la solución. Hace bombo, la vida tiene cosas positivas, pero también las negativas, si no, no sería la vida. Batea como Billiger que no se poncha, pero si te ponchas, dale, que el juego no se acaba hasta que se termina. Mantente sonriente, siempre con buen semblante, y no le pare a la gente, solo sigue adelante. Positiva la mente, pa' que ánimo levante, con la frente en alto para que no quinte los guantes. No queremos mal, mala vibración en el ambiente. Cona, vamos a hacerlo diferente. Lo que queremos es la buena vibra en el ambiente, para que todo fluya positivamente. Pero no queremos mal ni mala vibración en el ambiente. Apache, vamos a hacerlo diferente. Para las que van, pero para las que vienen. Y aquí seguimos con buena vibra para nuestra gente. Que no se te olvide, compi, que es Apache y el Cona. El original estilo que en la calle no perdona. Desde la 1 negro, Henry en combinación. La mina from barrio, el de Lyric Championa. Este mensaje va dirigido a todas las personas. A los gritos, a la city, cada una de sus zonas. Para que te mantengas en conexión. Respira bien profundo, oye bien y dale play a la canción. Bang, dilo. Oh, baby, listen. Yes, Siggity Bingy once again. Ey, desde la 1 y las minas from the original combination. Bang, Guaxamara, Epri. Habita está en el background. Yeah, Membodies, él le reproduce. Check, check, check it out, yo. Siggity Bambalan, yo. Siggity Bambalan, yeah. Alegría, bombo a él como ellos. Siggity Bambalan, yo. Siggity Bambalan, yeah. Es el ghetto fan, ya ponte en my friend, yo. Siggity Bambalan, ya, Siggity Bambalan, yeah. Si suena bien, salpican otra vez, yo. Siggity Bambalan, ya, Siggity Bambam. Guayo, zumba ya que ya se fue, ey. Yes I do. Y suena rapa pam pam.